Esta es la sección de internacionales. Les saluda Nelly Soto. A continuación, los titulares. Tragedia aérea en Colombia deja muchas víctimas. Continúan inundaciones en Pakistán. En Venezuela se pretende anular notas que reflejen violencia en los medios impresos. Última tropa se retira de Irak. Alcalde mexicano es secuestrado. Mujer terrorista se entrega a la policía en Perú. Una persona murió y 14 resultaron heridas el pasado 16 de agosto en el accidente de un avión que se partió en tres durante la maniobra de aterrizaje en la isla colombiana de San Andrés, ubicada en el Caribe, presuntamente tras ser impactado por un rayo. Hasta ahora continúan las investigaciones. Situación climática empeora. Las lluvias han causado estragos en Pakistán, ya que más de 20 millones de personas han quedado sin hogar. La magnitud del desastre ha puesto al límite los recursos del gobierno, la policía y el ejército, que manejan gran parte de las gestiones de socorro. Milicianos islamitas se enfrentaron durante la noche con la policía en el noreste del país, y esta dijo que los insurgentes intentan explotar la debilidad de las autoridades mientras se encaran las lluvias. El meteorólogo Afrid Mahmoud dijo que las grandes inundaciones siguen avanzando hacia ciudades del sur y podrían causar más daños. Esconder la verdad con fines políticos. El profesor Marcelino Bisbal, director del posgrado de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, señala que la decisión tomada por el juez 12 de primera instancia de protección del niño y adolescente en Caracas, William Páez, de prohibir a los medios impresos la publicación de imágenes que tienen que ver con el tema de la inseguridad, es eminentemente política. Explicó que durante un mes los venezolanos no podrán leer el diario El Nacional 321. Explicó que durante un mes los venezolanos no podrán leer en el diario El Nacional noticias que tienen que ver con el tema de la inseguridad, y durante un mes no se podrán ver imágenes en diarios impresos que reflejen la violencia. Indicó que jurídicamente no hay ni en la Constitución ni en ninguna ley en el país artículos que establezcan la censura previa. Sin embargo, este juez establece la censura por un mes. Última tropa estadounidense se retira de Irak. Al llegar su convoy al paso fronterizo para partir de Irak, los soldados lanzaron aclamaciones y gritaron de alegría. Salieron de sus vehículos blindados, desplegaron una bandera estadounidense y se tomaron fotografía. Para estas tropas de la Cuarta Brigada de la Segunda División de Infantería, fue un momento de alivio cargado de simbolismo, 7 años y 5 meses después de la invasión encabezada por Estados Unidos. La última brigada estadounidense de combate sale de Irak, bastante antes del 31 de agosto, que vencía el plazo establecido por el presidente Barack Obama para terminar las operaciones 321, para terminar las operaciones de combate allá. Alcalde es secuestrado en México. Las autoridades mexicanas afirmaron el hallazgo del cadáver del alcalde del municipio de Santiago, Edelmiro Cavazos, quien fue secuestrado el pasado domingo por hombres armados disfrazados como agentes de una corporación policíaca disuelta hace 19 años, según informaron fuentes oficiales. El cuerpo del funcionario de 38 años de edad fue encontrado en el kilómetro 6 de la carretera que conecta a la ciudad de Santiago con el paraje turístico Cola de Caballo. El cadáver estaba con la cabeza vendada y maniatado, según fuentes de la Fiscalía Local. A la zona llegaron agentes de la Policía Federal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, soldados del ejército y altos funcionarios como el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.